Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy en el semáforo en rojo, miré a una sencilla mujer que vendía chicles en el camellón. A su alrededor, dos pequeños niños jugaban. Con una hojita, la niña hacía cosquillas a su hermano y luego los dos reían y reían sin importar nada alrededor. Su risa me contagió, me hacía sentir viva. Entonces me pregunté, ¿por qué los niños son felices? ¿Qué virtudes tienen que los hacen ser felices? Te comparto. Adaptabilidad. Es esa facultad de ajustar tu modo de ser y tu conducta, tanto a las personas como a las circunstancias. Segundo, humildad. Ser humilde es vivir sin ostentaciones, reconocer quién eres en cuanto a defectos y virtudes, vivir sin buscar el aprecio de los demás y sin que te importe la fama y el poder. 3. Integridad. Los niños suelen tener fuertes principios morales que los hacen confiables. Después, nobleza. Aprender a ver con ojos de bondad tanto a ti mismo como a los demás. Y caridad. Compartir lo que tienes, irradiar pensamientos de buena voluntad y ser generoso. Te cuento que en España se lleva a cabo un proyecto desarrollado por Silvia Álava, cuyo objetivo es descubrir las facetas a potenciar en la educación de los hijos para que sean felices. Silvia, psicóloga especialista en el tema, nos dice que el 50% de la felicidad se debe a cuestiones genéticas, 10% a circunstancias vividas y 40% a la actividad emocional, factor que aprendemos a controlar para ser felices. La felicidad también se aprende y Álava nos comparte 8 claves para que como padres podamos aumentar la felicidad de nuestros hijos. 1. Educa niños amables. Los niños amables son más cariñosos y agradables y por ello gozan de mayor facilidad en su aceptación. Enséñalos a agradecer. La gratitud favorece la estabilidad mental y los lleva a valorar lo que tienen. Inculquen en ellos un sentido positivo de la vida. Mientras más positivos sean, más creerán en sí mismos y eso lo aprenden de los padres. Que no etiqueten. Que los niños aprendan a través del ejemplo a no etiquetar y establecer juicios a nadie. Evitar los dramas. Enséñales a dar el justo valor a las cosas y las circunstancias, sin insultos y sin faltar al respeto. Anímalos a que consigan sus propios objetivos y alcancen sus propios sueños, pero también a que sean autónomos. Por último, y no por ello menos importante, enséñalos a reconocer sus propios sentimientos, que sepan controlar sus emociones para resolver problemas de manera tranquila e inmediata. También quiero comentarte algunos factores que resultan asesinos de la felicidad. Tratemos de evitarlos. Las prisas. Es mejor organizarse y hacer las cosas con tiempo. De lo contrario, viviremos con ansiedad. En estos casos, la rutina sí nos da estructura. No permitas que las prisas le resten espontaneidad a tu vida y terminemos viviendo como un robot en automático. Sobre todo, darnos cuenta como padres que lo que más ayuda a nuestros hijos es darles amor, paciencia, abrazos, seguridad, pues está comprobado que todo lo anterior es el polo opuesto al miedo. Y este es el primer paso para que tanto nuestros hijos como los padres tengamos acceso a la felicidad. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.